que comer, todo huele mal, muchas ratas muertas se infectan el ambiente. Si tú quisieras huir, no encontrarías lugar donde vivir. Si tú quisieras huir, no encontrarías lugar donde vivir. No hay ningún lugar libre de la peste, las enfermedades matan a la gente. Si tú quisieras huir, no encontrarías lugar donde vivir. Quiero vomitar, pero no hay lugar donde colocar mi vasca pestilente. Si tú quisieras huir, no encontrarías lugar donde vivir. Nadie sabe ya lo que debe hacer para terminar esta pesadilla. Si tú quisieras huir, no encontrarías lugar donde vivir. ¿Cuánto tiempo más debe de pasar para respirar aire diferente? Si tú quisieras huir, no encontrarías lugar donde vivir. Cólera, peste y lepra, la pandemia del futuro. Cólera, peste y lepra, la pandemia del futuro.